yo todo lo veo amarillo. Canto sobre la tarima y a toda la guacha yo la plancho al piso. Guacha, tengo el lápiz encendido, si tiro monte, monte, va a ser jodido. Historia de Insta, video de Nacha, y toda la disco berreando. Pussy. La puse pa'l piso, la guacha culo pa'l aire y la cara en el piso. Pussy. La puse pa'l piso, la guacha culo pa'l aire y la cara en el piso. A la guacha pongo a bailar con el putillo que provoca. Llegamos a la disco, el equipo rojo, a nosotros nadie la toca. Mira qué fácil que lo hacemos, tu guacha sale al nido llego. Por eso forremos, también vacilamos y hacemos lo que queremos. Preguntame si jodemos, la disco la rompemos. Tomamos, vacilamos y a tu novio le da celo. Preguntame si jodemos, la disco la rompemos. Tomamos, vacilamos y a tu novio le da celo. Mami, lo que tú necesitas un poco de lo que te pone loca, la pastillita en la boca. Ese culo está bien loco, bájalo poco a poco. Sacude como huracán, tiembla como terremoto, tiembla como terremoto, como terremoto, tiembla como terremoto, como terremoto, tiembla como terremoto, como terremoto, sacude como huracán, tiembla como terremoto, tiembla como terremoto, como terremoto, tiembla como terremoto, como terremoto, tiembla como terremoto, como terremoto, tiembla como terremoto. Llego a la disco, la luz se lo trago y a todos lo veo amarillo. Canto sobre la tarima y a toda la guacha yo la plancho al piso. Guacha, tengo el lápiz encendido, si tiro monte, monte, va a ser jodido. Historia de Insta, video de Snapchat y toda la disco berreando. Pussy. La puse pa'l piso, la guacha culo pa'l aire y la cara en el piso. Pussy. La puse pa'l piso, la guacha culo pa'l aire y la cara en el piso. A la guacha pongo a bailar con el putillo que provoca. Llegamos a la disco, el equipo rojo, a nosotros nadie nos toca. Mira qué fácil que lo hacemos, tu guacha sale al nido llego. Por eso forremos, también vacilamos y hacemos lo que queremos. Preguntame si jodemos, la disco la rompemos. Tomamos, vacilamos y a tu novio le da celo. Preguntame si jodemos, la disco la rompemos. Tomamos, vacilamos y a tu novio le da celo. Toda la disco vacilando, sí, sí, sí. Todos tomando en el VIP, VIP. Esos culos también locos. Sacude como huracán, tiembla como terremoto. Tiembla como terremoto, como terremoto, tiembla como terremoto, como terremoto, tiembla como terremoto, como terremoto. Sacude como huracán, tiembla como terremoto. Tiembla como terremoto, como terremoto, tiembla como terremoto, como terremoto, tiembla como terremoto, como terremoto, tiembla como terremoto, como terremoto. Only hit. And el beat de Christian Chris.